fuerte carradas en tu tímpano lijando. Vengo con la crew femmes, vivas de rango. Si primo por si te lo estabas preguntando. Nadie se está imitando si estamos atropellando. El que no me conocía dice que ya estoy cambiando. Lo sabes de buena tinta, pero ¿qué me estás contando? Nacida del oscuro, un cuerpo extraño. Como las perlas que habéis ido soltando. Quieren mi secreto, pero se viene a la tumba. Porque los muertos no cuentan cuentos. Suenan palmas y tacones por donde me ando. Las chavalas de los bajos jaleando a ritmo hardcore. Sonido underground dando duro al bombo clap. Ruidos con principios, mucha calle y pocas. No pruebes esta droga porque te gustará. Y por mucho que te joda, tronco, no recordarás. Se esconde en cada estrofa otra chavala inquieta. Cargando bala, bala la escopeta. Controlando toda la histeria que me provocaste. Pero llegará ese día en el que se me cruce el cable. Faltan los fajos a final de mes. Y todavía te preguntas que por qué. Nunca hubo futuro para la chica yeye. Enemigos pocos medios, sí, como no hay mal querer. Enemigos pocos medios, sí, como no hay mal querer. Enemigos pocos medios, sí, sí. Pero cuidado, os avisamos. Somos las mismas que cuando empezamos. Pero cuidado, os avisamos. Somos las mismas que cuando empezamos. Pero cuidado, os avisamos. Somos las mismas que cuando empezamos. Pero cuidado, os avisamos. Somos las mismas. Me lo estoy currando, chicos, me lo estoy currando. Somos las mismas que cuando empezamos. Me lo estoy currando, chicos, me lo estoy currando. Somos las mismas. Me lo estoy currando, chica, me lo estoy currando. Dejándome las tetas pa' que llores con mi párrafo. Para pagarle a mi madre la hipoteca. Poder mirar atrás y agradecer dónde estábamos. Chicas sin medios, solo ocurre carisma. Tenemos una deuda, pero con nosotras mismas. Pacto imperio. Yo voy a ser la reina como Simba. Eterna como Bimba. Una cerda como Bomba y Bomba. Ha llegado el circo a tu ciudad. Las niñas de mi plaza están bailando tecno rumba. Y tú pensabas brindar en mi funeral. Pero como siniestro bailaré sobre tu tumba. Si yo mandas en donde explotan las bombas. Si decidiera yo la vida que llevamos. Habría en este mundo más amor, menos sombra. Y muchos violadores enterrados. Si yo mandas en donde explotan las bombas. En decidir quién es el bueno y quién el malo. Si yo pudiera olvidar algunas cosas. Que más que vivirlas me mataron. Me lo estoy currando, al menos me lo estoy currando. Pero me lo estoy currando, al menos me lo estoy currando. Me lo estoy currando, al menos me lo estoy currando. Al menos me lo estoy currando, chico, me lo estoy currando. Pa' sanarme mi rencor y mis temores. Me lo estoy currando, chico, me lo estoy currando. Pa' que escuches mi maqueta cuando llores. Ahí está Medea, dime quién conoce a Carmen. Óyeme, chico, seguimos la de siempre donde siempre. Lo único que cambia son las redes, la visita a mi mujer es su carácter. Soy perra de noche, brillo con mi talento. Se nota la mentira desde lejos. Vidas destruidas, pintadas en azulejos. Lanzáis a dar pero ando suelta de reflejos. No soy de favores, pibe, díselo a tu clan. Yo mato y muero por la mía sin un límite. No tengo buenas caras para los que me soliciten. De tanto dar sin recibir, se fin y dejé de dar. Y yo que ando con la vida en estado de guerra. Haciendo malabares para salir de esta. Y yo que ando con las penas a cuestas. Jugando en contra de todas las apuestas. Alma vieja, cara niña y descarriada. Quiero todos los dedos lejos de mi cama. Ando currando mis mierdas, cariño. Haciendo malabares para no meterme en lío. Si me lo estoy currando, joder, me lo estoy currando. Si arreglo este desastre, te juro, nos escapamos. Masticadita la mentira, salva gloria. Me hago la zancadilla, pero me río la última. Ya está, está ya, salva mis retinas. A mi carrera nos prefieren calladitas. Por mis hermanas que me velan y me cuidan. Ojalá perdonen mis piradas y mis idas. Desde pequeña con la angustia en la pisada. Viendo en la noticia otra mujer asesinada. Noches en vela de la mamá y la promesa de hacer la llamada cuando llegue bien a casa. Sonríe, princesa, casi está más guapa. Me lo estoy currando para no abrirte la cara. Tengo una caja debajo de mi almohada y guardo mi planceta por si todo me falla. Cuando empezamos, pero cuidado, os avisamos. Somos la misma que cuando empezamos, pero cuidado, os avisamos. Somos la misma.